9:50. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 11, Dios o el Ego. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7, que se titula La condición de la realidad. Y con eso vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La condición de la realidad. El mundo que tú percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es tal como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno, y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el interín no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios jamás haya tenido es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. Siguen siendo percepciones porque Él todavía cree estar separado, mas son eternos porque son amorosos, y al ser amorosos son semejantes al Padre, y por lo tanto no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que ello requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más. Pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero, y no estarás distinguiendo claramente entre ellos. El ego tal vez ve algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y ¡wow! Lo primero que nos dice ¡wow! Y lo segundo, el segundo párrafo como empieza, ¡igual! Es impresionante cómo nos puede aclarar en tan solo una frase el mundo que tú percibes, lo que tú estás viendo, lo que yo estoy viendo, no pudo haber sido creado por el Padre, nos dice. Pues el mundo no es tal como tú lo ves. No es como realmente lo vemos. Dios creó únicamente lo eterno y lo que nosotros vemos es perecedero. Y es muy cierto. ¿Por qué? Porque todo lo que hay aquí en la vida, lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos, lo que nosotros creemos que estamos viendo, tiene un tiempo, ¿verdad? Todo aquí es temporal, ya lo hemos dicho. Nada aquí nos pertenece. Ni siquiera nuestro cuerpo, ni siquiera nuestra vida, a la que llamamos vida, a lo que le llamamos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro cuerpo, nuestra familia, los que tienen hijos, sus hijos. Nada de aquí nos pertenece. ¿Por qué? Porque todo aquí en el mundo es temporal. Pero nos dice que el Padre sí creó lo eterno. Y ya hemos hablado muchas veces de qué es lo eterno. El alma es eterna, el espíritu es eterno, el amor es eterno. Y es muy bonito recordar esto porque eso nos recuerda, valga la redundancia, ¿no? Que el amor nunca se acaba. Y por más de que tal vez nosotros estemos sintiendo otras emociones que no nos demuestra que hay amor, por ejemplo, podemos regresar a la conciencia, podemos regresar al momento en el que se nos está recordando que el amor ahí está para ti, que está para mí y que es eterno. ¿Por qué? Porque nunca se acaba. Y nosotros tenemos pensamientos, pues sí, amorosos, pero también tenemos otros pensamientos que no vienen del amor, que vienen del miedo, que vienen del odio, que vienen de la angustia, que vienen del estrés, que vienen de todo aquello que nos está atormentando. Y hoy es una invitación para que recordemos que los pensamientos amorosos son eternos. Al ser amorosos, uno es semejante al Padre y por lo tanto no pueden morir. Cuando nos habla del ego, que el ego dice, tal vez ve algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. O sea, siempre está viendo este otro lado, ¿no? Ahí es por eso que a veces no nos damos cuenta que estamos siguiendo al ego. ¿Por qué? Porque vemos cosas buenas, vemos el amor, pero maquillado, ¿no? O sea, no el amor verdadero. Si alguien nos dice lo que nosotros queremos escuchar, o si alguien no nos dice lo que nosotros queremos escuchar, podemos decir a esta persona, la quiero, la amo, la estimo, y a esta no, porque esta persona es mala. Y ahí vamos nuevamente haciendo separación y estamos haciendo una lista, ¿no? De las personas que merecen estar en la línea de los buenos y la otra en la línea de los malos. Esto es lo que nos hace el ego creer y nos hace creer que es real. Pero al hacer esto, los únicos que nos hacemos daño somos nosotros. Nos hacemos daño, ¿por qué? Porque empezamos a tergiversar la realidad y a través de nuestros propios pensamientos, nuestras ideas de pensamientos, vamos construyendo una vida que no es verdad. Estamos construyendo pasajes de nuestra vida que nosotros la malinterpretamos por el cómo nos estamos sintiendo, como por el lo que estamos observando, por lo que estamos escuchando. Yo les dije el día lunes que mi hermanita pues ya no está aquí, ya trascendió. Y hoy en este tema, hablándonos del amor, que el amor es eterno, es cierto. Siempre me gusta pensar que cuando se queda aquí el cuerpo, y siempre lo he dicho desde hace mucho, el alma nunca se va. El alma vuelve a la unicidad que nos dice el libro, que también en vida la podemos alcanzar. Ahora, si en vida no la llegamos a alcanzar, o no la llegásemos a alcanzar, pues cuando ya no tengamos el cuerpo, que es el que nos estorba, nuestra mente, que es la que nos estorba, que es la que no nos hace ver la realidad, pues nuestra alma, pues cuando ya esté libre de nuestro ego, pues va a estar otra vez con todos, ¿no? Y va a estar en todo. Entonces, el amor sí es eterno, y el amor perdura por siempre. El amor que yo le tengo a mi hermana, a su espíritu, ya, porque es su ser, nunca se va a acabar, y sé que nunca se va a ir. ¿Por qué? Porque tal vez es una idea mía, tal vez creo lo que nos dice el libro, tal vez creo lo que nos dice la Biblia también, pero es algo que yo siento y que a mí, pues en lo personal, me llena de gozo, me llena de luz, sobre todo en estos momentos, ¿no? Habrá gente que digan, pues yo no creo, yo pienso que cuando uno muere ya está ahí, se acaba, y también se respeta, ¿no? Porque cualquiera podemos estar equivocados y pues eso no lo sabremos hasta que dejemos este plano, ¿no? Pero mientras estemos aquí, tenemos la oportunidad de abrazar el momento, de abrazar el amor y ver más allá de nuestra propia interpretación. Percibir el Espíritu de Dios en nosotros y en los demás es realmente percibir el amor verdadero. Cuando nosotros conservamos ideas que nos alejan realmente de la verdad, empezamos a sentir odio, ira, tristeza, miedo, y puede ser normal. No te estoy diciendo que no sientas lo que estás sintiendo, porque tampoco se vale eso, ¿no? A veces en el dolor, atravesando el dolor, se llega a la luz, se llega a la paz. Pero si nos ponemos una coraza y nos encerramos en nuestros propios pensamientos, que le podemos llamar dolor, que le podemos llamar miedo, que le podemos llamar estrés, que le podemos llamar tristeza, que le podemos llamar angustia, etcétera, si nos encerramos en nuestras propias ideas, no podremos atravesar entonces ese muro que nosotros mismos nos hemos estado poniendo. El ejercicio del que ya hemos hablado en semanas atrás, de la nube, esta oscura que la podemos atravesar, y detrás de ella nos damos cuenta que ahí está la luz del Espíritu Santo, que le podemos decir: si ahorita te sientes muy mal, pídele a Dios que te lleve de la mano, y Él te va a llevar. Entonces no hay nada que temer, no hay que pensar que estamos solos, porque no estamos solos. No estamos solos en este mundo. Y todo lo que estamos observando y creyendo que es la vida no es real. Si queremos creer que es real lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo escucho, pues así lo voy a vivir. Entonces todo lo que yo estoy interpretando, si me da felicidad, no es real. Todo lo que yo estoy interpretando y me causa dolor, no es real. Todo lo que yo estoy interpretando y me causa miedo, no es real. Es mi interpretación. Y mi interpretación va más allá. ¿Por qué? Porque estamos interpretando algo, pero ¿por qué lo estamos interpretando así? Porque no nos damos un momento para analizar que todo eso viene del ego. En el momento en que descubramos que todas estas emociones, todas estas percepciones vienen del ego, y reconozcamos que el ego es una ilusión, una invención nuestra, el ego desaparece. Por ende, todo ese ego que tú estás sintiendo se desvanece. Es como si se cayera el telón, ¿no? Y te dieras cuenta de que, era una obra. Se cerró el telón, se acabó la obra. Pero usualmente nosotros sí creemos en lo que sentimos. ¿Por qué? Porque dices: ¿cómo no voy a creer si mira lo que me está sucediendo? Pues sí. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos percibiendo. Por eso nos dice al principio: el mundo que tú percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es tal como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno, y todo lo que tú ves es perecedero. O sea, todo tiene una fecha, ¿no? Cuando tú compras tu comida, tiene una fecha de caducidad y te dice: esto es comida perecedera, que pues ya no va a servir o ya se va a acabar. Si no te lo comes en tal fecha, entonces ya no se puede. Entonces todo aquí, en pocas palabras, es temporal. Todos somos temporales en esta vida. Y tenemos que aprender a vivir con esto. Tenemos que aprender a aceptar lo que la vida nos da. Aunque no lo entendamos, aunque no sepamos cómo, tenemos que aprender a aceptar. ¿Por qué? porque si no va a ser doble trabajo. Podemos estar sintiendo dolor y al mismo tiempo rechazo, entonces es todavía más. Podemos estar sintiendo tristeza y aparte rechazo, todavía va a ser algo más. Pero podemos sentir esto y no rechazo, y entonces aceptación. Entonces, en algún momento nos va a llegar ese conocimiento, nos va a llegar la luz que nos va a decir, ¿sabes qué? Está bien, tómate el tiempo que necesites, pero recuerda que cada instante, en cada momento, tú puedes despertar. Podemos despertar de este sueño, de esta pesadilla, o este sueño bonito, no sé, pero igual es un sueño. De todo lo que nosotros hemos fabricado, pues habrá cosas que sí nos hagan sentir un poco tranquilos, y habrá otras cosas que definitivamente nos alejarán de la tranquilidad. Cualquiera que sea, recuerda que no es la realidad, es nuestra interpretación, y le llamamos nosotros nuestra realidad. En el mundo real, el Espíritu Santo está conservado y ha venido para salvarte, para salvarnos y para invitarnos a percibir la verdad. Porque reconociendo la realidad del Espíritu Santo es reconocer la verdad. Entonces, hoy vamos a recordar que todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios jamás haya tenido es eterno. Todo lo que viene de Dios, todo el amor de Dios es eterno. Y todos aquellos pensamientos que nosotros tenemos sobre la vida no son reales. Así que siempre podemos regresar a nuestra casa, a este lugar que está alumbrado, que está lleno de luz, que nos va a abrazar y que nos va a escuchar todo aquello que nos aqueja, sin juzgar, sin emitir ningún juicio. Y bueno, vamos a irnos a la lección del día de hoy. Hoy comenzamos el segundo repaso, y hoy en la lección número 81 vamos a repasar dos ideas, y en estas sesiones vamos a dedicar, en las sesiones más largas, vamos a dedicar 3 o 4 minutos a leerlos lentamente varias veces, si así lo deseas, y luego vas a cerrar los ojos y vas a escuchar. Vas a repetir la primera fase del ejercicio si notas que tu mente divaga, pero trata de pasar mayor parte del tiempo escuchando sosegadamente, aunque con mucha atención. Hay un mensaje esperándote, así que confía en que lo vas a recibir. Recuerda que es para ti y que quieres recibirlo. Nos dice: considera estas sesiones de práctica como consagraciones al camino, a la verdad y a la vida. No dejes que ninguna ilusión, ningún pensamiento de muerte, ni ninguna senda sombría te desvíe de tu propósito. Estás comprometido a la salvación. Resuélvete cada día a no dejar de cumplir tu función. Entonces, vámonos con el primer repaso. Lección 81. Vamos a repasar el ejercicio de la lección 61 y la lección 62. Y nos dice: yo soy la luz del mundo. ¿Cuán santo soy yo a quien se le ha encomendado la función de iluminar el mundo?